Le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día de pie. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Di, te amo, Señor. Oh, quiero amarte, Señor. Oh, levanta tu voz y di al Señor, te amo, Señor. Eres la rosa de Sarón. Oh Jesús, te amo, Señor.